pensando en el presente vivo yo. Y en lo que habrá de venir, en lo que el futuro traerá. Pero todo esto puede cambiar. Vivo tan ocupada sin pensar que el futuro es resultado de lo que pasó. Pero esto sí yo sé, oh, sí, esto sé muy bien. A esta tierra un día llegó aquel que tanto nos amó. Hubo una mano que del cielo al hombre tocó, un sacrificio. Buscamos nuestros sueños realizar y cada vez.